Según transmitió Munhwa-ilbo de Surcorea, el Partido Democrático WO, partido opositor, editó el 23 de febrero la colección de datos de los crímenes cometidos por la renegada Park Geun-hye durante 4 años de su mandato. El material critica en 13 puntos su política vendepatria servilista a las grandes potencias, antipopular y antirreunificación. También, Yusis de Surcorea dio a conocer que dicho partido disidente publicó un comentario en condena de los mismos crímenes el 25 de febrero.